de tu vida se esconda. Todos viajamos igual, compartiremos la sombra. Juntos buscaremos el sentido de este absurdo transcurso que llaman vida. Quiero ser uno más, talla tu propia forma. Nadie es capaz de robar la esencia de tu persona.